hecho muy normal. Hasta que en una rodada la secuela se clavó en zona muy delicada. Cuando el médico lo vio, dijo: es un caso perdido, solo se puede curar en los Estados Unidos. Para subirlo al avión hubo que hacer malabares. Allí las partes dañadas se las pusieron nucleares. Cuando regresó pa'l pueblo notó muy diferente trato. Todo el mundo le pedía que mostrara el aparato. Dice manija, mira lo que tiene Catrense. Isidoro, cada vez que hace pichi me rompe el inodoro. Hoy con su nuevo aparato para tomar es una revista. Mostrando, dijo una moza, no importa que se resista. Será